Bien, amigas y amigos, como habíamos anunciado al inicio de nuestro programa del día de hoy, ya está con nosotros Alberto Lema. Bueno, Alberto es parte de este programa Sub Rosa. Ustedes lo escuchan y lo siguen pues semana a semana. Y bueno, el día de hoy lo hemos invitado a Alberto. Ustedes saben que nos gusta y nos interesa hacer historias de vida con personajes, ciudadanas, ciudadanos que aportan ciertamente a la cultura de nuestro país. Es el caso de Alberto Lema, que ya está con nosotros ahora. Buenos días, Alberto, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a La Rayuela, que es también la tuya. Y vamos a iniciar este diálogo. Me encantaría que nos converses un poquito de ti. Bueno, ¿dónde has nacido? ¿Quiénes son tus padres? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué te parece? Por ahí comencemos. Te escuchamos. Hola, buenos días, Beatriz. Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, como ya he sido presentado, soy Alberto Lema Casa. Yo nací en Quito. No sé qué más podría decir. Bueno, como empezamos la entrevista, todavía estoy un poco soltándome. Así que vamos a ver. Yo no te nací preocupes. Aquí en Quito, estudié en el Colegio Mejía. Después gané una beca y fui a estudiar en el exterior por un tiempo para la universidad. Y justo antes de la pandemia regresé. Y la literatura pues me ha parecido como un tema sumamente interesante desde hace ya un buen tiempo. Creo que incluso puedo recordar como más o menos los momentos en los que mi interés por la literatura empezó, de hecho. ¡Qué lindo! O sea, desde siempre me interesó como leer, no sé, enciclopedias, libros, cosas de historia, cosas así. Oye, pero, Alberto, pero ahora que tú nos cuentas, tú acabaste ya tu secundaria acá, en uno de los colegios emblemáticos, ¿no?, de Quito, Patrón Mejía. Y cuéntanos, entonces, luego tú te vas a hacer tu universidad fuera. ¿Dónde estuviste? Estuve en Edimburgo, en Reino Unido. ¿Ya? Hice mis estudios en antropología social y sociología. Y ¿qué? Obviamente durante los años de universidad, bueno, no solamente tomé clases de antropología y sociología, sino también clases relacionadas a arqueología o incluso literatura clásica, pero literatura. Entonces, siempre estaba como tratando de hacer varias cosas al mismo tiempo. Qué interesante esto que nos cuentas. Bueno, tú eres muy joven todavía. ¿Qué edad tienes ahora? Es una excelente pregunta. Tendría que hacer cuentas, a ver. 95. Serían 25. Es que después de los 18 años yo dejé de contar. Mira. Ajá. Entonces, siempre que me preguntan cuándo nací o mi edad, me tengo que pausar que un momento cuentas y empezar. Ajá. 25, sí, 25. Ah, tienes 25 años, eres muy joven todavía, pero bueno, con una experiencia importante realmente en estos temas que nos has señalado. Hablábamos, tú nos cuentas que llegaste o regresaste a tu país, acá a Ecuador, cuando inicia la pandemia. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. En realidad llegué, me parece que fue un año antes, más o menos un año antes. Pero llegaste ya graduado. Ajá, y he graduado. ¿Ya? Ajá, y tuve la oportunidad de ir a Galápagos como parte de un proceso de investigación sobre género allá en las islas. Entonces fue una experiencia muy linda. Y bueno, después de eso, como que empecé a hacer voluntariado y demás. Y nada, ahí vino la pandemia justo cuando estaba por empezar a aplicar trabajos y cosas así, como más estables. Entonces ha sido una experiencia sumamente interesante en ese sentido. Eso, no sé qué más podría decir. Oye, Alberto, bueno, tu especialidad realmente ¿qué te digo? Abre las puertas a muchos temas, ¿no? Realmente a muchos temas totalmente vigentes, actuales, de investigación, inclusive nos hablabas de antropología social, por ejemplo. Y en ese sentido, pues, cuando ya llegas acá a Ecuador, ¿ya has podido trabajar, aplicar tus conocimientos? Sí, de manera temporal. Por ejemplo, proyectos que surgen, como el que mencioné de las Islas Galápagos, que fue un proyecto de hecho de la Universidad San Francisco de Quito. Entonces me pude unir y tuve la oportunidad de pasar como un mes en las islas recopilando datos, haciendo trabajo de campo, básicamente. Y bueno, aparte de eso, tal vez hay algunas traducciones. No recuerdo qué más. Tú Seguramente de... algunas cosas más. Tengo una Ahora pésima memoria, pero otras cosas más. decías y, no, y me has dicho en otras ocasiones también, has hecho alusión a traducciones. Bueno, tú hablas algunos idiomas y en el caso de las traducciones, ¿qué trabajos haces al respecto? Bueno, en cuanto a traducciones, bueno, están por un lugar, por una parte las traducciones que son, digamos, del trabajo, o sea, cosas que me piden, que surgen en el momento y tengo que hacerlas, y otras que son cosas que me interesan y por lo tanto, por iniciativa propia, traduzco. En este sentido, o sea, estoy haciendo, por ejemplo, una traducción de un relato escrito por Ted Klein, quien fue o sea, es un escritor que no es muy prolífico. Generalmente se lo recoge en esta antología de historias, de relatos de lo extraño. Y yo lo descubrí al leer una de estas antologías, de hecho, prologada por Guillermo del Toro en Penguin Classics. Y me pareció muy interesante y noté que no, este texto no había sido escrito, digo, no había sido traducido al español, de hecho, nada de Ted Klein, aparte de Las Ceremonias, que es una novela súper larga, nada de sus relatos cortos había sido traducido al español. Entonces, como me agradó muchísimo este relato, sobre todo por las resonancias que similares a Lovecraft y a Macken, me pareció como una idea, una buena idea hacerlo, y también como una manera de experimentar, como de ejercitarme en el arte de la traducción que tiene sus, digamos, sus altibajos, es un poco engañoso a veces, un poco tricky, si se me permite el anglicismo. Tú has Y aparte de dicho, eso, ajá. perdóname, tú has dicho, claro, la cuestión de las traducciones. La verdad es que las traducciones, ciertamente, te digo, es una actividad súper seria, porque depende del traductor, de su experiencia, de su forma de hacerlo. Puedes tú Sí. cambiar totalmente el sentido, fundamental de un texto, por ejemplo. Y Sí. yo no quiero olvidarme lo que pasó acá en Ecuador sobre uno de los escritores, estoy hablando de Jorge Carrera Andrade, hace mucho tiempo se había solicitado un traductor pues trabajar en esta obra de Carrera Andrade, uno de los grandes de la literatura ecuatoriana. Y fíjate que uno de los relatos que hace Carrera Andrade en sus obras, él habla de que acá en Ecuador, que en determinadas provincias se bebe leche de tigre. El traductor leyó eso tal cual y fíjate que hubo comentarios posteriores como con sorpresa de que qué locura, ¿no? En Ecuador se bebe leche de tigre. Cuando la verdad es que estamos hablando de esta bebida que se la hace con aguardiente de caña, con huevo, en fin, que también puede llamarse canario, por ejemplo. No sé si tú conoces alrededor de esto, Alberto. Y me parece como una sumamente interesante anécdota. Y sí, de hecho, o sea, hablar sobre el proceso de traducción da para mucho, la verdad, da para horas y horas. O sea, recuerdo que incluso, o sea, es como un tema que va también para atrás, varios siglos atrás. Creo que alguna vez Dante había escrito como que la musa que ha sido puesta en la poesía difícilmente puede ser trasladada a otro idioma del original, donde fue hecha. Y recientemente leía que Vallejo había dicho algo similar, como que los mejores poemas son intraducibles o algo por el estilo. Y por eso es que yo tengo como pavor a la idea de traducir, por ejemplo, poesía o textos narrativos que se le parezcan a la poesía, como por ejemplo las obras de Joyce. Porque precisamente por eso, porque hay tantas maneras de digamos, aproximarse a una manera de traducir. Y esto lo vemos a menudo en los prólogos a las traducciones de varios, no sé, textos. Por ejemplo, cuando vemos en poesía épica, no sé, que sí, que el traductor dice, yo me voy a enfocar en este caso en mantener el ritmo o la rima o la cadencia, lo que sea, mientras que otros se van más por el sentido del texto en sí, otros toman un término medio y es como, o sea, hay toda una teoría detrás de eso que me parece, uf. Claro, es un tema apasionante, ¿no? Porque fíjate, yo creo que tiene mucho que ver la intención, ¿no? De cada autor, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de intención, hablo también de emotividad, hablo de un estado inclusive psicológico determinado, o lo otro, ¿no? Puede darse un texto que es tan, ¿qué te digo? Tan exacto, ¿no? Hablemos, no sé, matemáticas, ciencias exactas, que a lo mejor eso posibilita una traducción más, no sé si decirlo simple, pero por ahí va la cosa. Sí. No, sí, comprendo perfectamente la idea. Es cierto, es cierto. Depende de la fuente y también del traductor, de su intención, del tipo de texto que vaya a ser traducido. Aunque en cierto sentido, toda traducción, y eso me parece que es algo que se ha mencionado antes, que toda traducción es una especie de reescritura o reapropiación del texto. Que a veces incluso puede mejorar a la obra original, para tomar las palabras de Borges, alguna vez en un prólogo menciona sobre el caso de William Beckford y su novela Vathek, que es una novela gótica corta, sumamente interesante, pero que la traducción que se le hace al francés generalmente es tomada como una mejor versión de la obra en sí. Entonces, Borges como que le parece esto muy gracioso y lo mencionaba. Y creo que algo similar se ha mencionado, por ejemplo, de Baudelaire y las traducciones de Poe, en las que a menudo se menciona que Baudelaire los mejoró en cierto sentido. Y bueno, eso es lo que como las pequeñas anécdotas que quería compartir. Esta mañana, amigas, amigos, estamos compartiendo con Alberto Lema Casa, un joven ecuatoriano que, bueno, se ha formado fuera de nuestro país y lo ha hecho en antropología social, lo ha hecho en arqueología, sociología y por supuesto, es un traductor, le gusta mucho esta actividad, está capacitado para esto. Y claro, como ustedes escuchan, realmente son temas apasionantes. Habría, no sé, que tomarnos una mañana entera a lo mejor para ir desmenuzando cada cosa, ¿no? Tal vez leyendo textos, en fin. Alberto, Sí. tú estás ahora compartiendo este espacio en La Rayuela, en nuestro programa, y claro, me ha llamado la atención un poco tu participación, tu vocación literaria, ¿no? Pero conjuntamente con esta vocación literaria, ¿cómo te estás sintiendo, pues, haciendo radio? Porque también es fascinante, es apasionante hacer radio. Fíjate, la responsabilidad, por un lado, que tenemos quienes, hacemos comunicación radial, de conocer, de saber que al otro lado hay mucha, mucha gente que nos está escuchando. Y estas personas, esta gente, pues son de diversos estratos, sociales, económicos, académicos, emocionales, en fin. Y nos escuchan y nos buscan y Entonces decía yo, es una responsabilidad grande, pero también se va dando un sentimiento afectivo cuando se hace radio. ¿Qué piensas tú? Bueno, esta fue también la Sub Rosa, que es el programa que con el que estamos manejándonos con mis tres compañeras. Ha sido como algo nuevo, una experiencia nueva para mí, en lo más personal, porque yo, que recuerde, no había hecho realmente radio antes. Entonces, al principio fue un poco, digamos, no sé, abrumador, pero también intrigante. Y ya haciéndolo me pareció una actividad sumamente, sumamente linda, sobre todo porque me permite, digamos, reflexionar sobre los temas que quiero tratar. Por ejemplo, si es que voy a hacer una reseña, como fue la anterior semana de Stefan Grabinski, un escritor polaco de principios del siglo XX. Yo había leído ya su colección publicada en Valdemar, me parece que en 2017, de El Diablo del Movimiento, que fue como su libro de cuentos más famoso en su tiempo. Y, o sea, yo solo lo había leído y ya, me pareció como un escritor como normal. Pero cuando empecé a hacer como investigación para sacar los dos episodios, me di cuenta de que había muchísimo más y pude aclarar mejor mis ideas de por qué me desagradó en un principio, más bien no me agradó tanto en un principio, y por qué después terminó pareciéndome un escritor sumamente, sumamente, o sea, que vale la pena ser leído y releído. Claro que entonces, sí, Alberto. Ajá. Es interesante, por supuesto, conocer mucho más de la literatura universal, pero supongo yo que ustedes también están analizando o están trabajando en una que otra obra ecuatoriana o fundamentalmente ecuatoriana. Sí, de hecho, en realidad por eso es que somos como cuatro personas y, o sea, cuando estábamos como tratando de reunirnos para buscar temas y demás, nos dimos cuenta de que los cuatro teníamos como intereses distintos. Y en ese sentido creo que, o sea, con la idea de que el programa tenga como diversidad, digamos, se hable del país, de literatura ecuatoriana, literatura no ecuatoriana, literatura contemporánea, literatura más, digamos, clásica, antigua, medieval. En el caso, por ejemplo, hace dos, tres semanas, le había tocado el episodio a Cintia Hueña Córdoba, que es la otra persona que está en Sub Rosa, y ella había hecho su programa sobre Gabriela Ponce, quien es una escritora ecuatoriana, que había publicado Sanguínea, bueno, relativamente reciente, que es una novela que ha tenido, de hecho, bastante buena acogida. Y ha sido un poco sonada en estos últimos, o sea, desde que fue publicada en estos Así últimos es. Años. Ajá. De hecho, tenemos la idea todavía de algún momento entrevistarla. Eso quisimos hacerlo hace tres semanas, pero ella está sumamente ocupada, como es profesora en la Universidad de San Francisco, y en este momento están como en periodos de exámenes y demás, no ha tenido tiempo. Pero sí, tenemos como esa idea de mezclar como de todo. Eso es importante. Eso es importante. Y respecto a la literatura ecuatoriana, obviamente nosotros tenemos escritores que son emblemas, o sea, para la literatura de nuestro país. Sin embargo, es importante también conocer lo que los chicos están haciendo ahora, las chicas, la gente joven, las nuevas generaciones están haciendo hoy con otra mirada, con otra lectura de la vida. Igualmente importante, ¿no? Igualmente importante. Entonces, lo que tú señalas es válido absolutamente. Si bien es cierto, hay que estar como al día de lo que pasa en el mundo, en este campo, pero no menos cierto es también que debemos estar al día con lo que pasa acá en nuestro país y lo que ha pasado en otros momentos, en otras épocas dentro de la literatura, con sus escritores, y lo que está pasando hoy, como digo, con las nuevas generaciones. Ahora bien, sin duda es un tema apasionante. A mí me gustaría inclusive en algún momento hablar del tema de la antropología social, ¿no? Es decir, la antropología social, ¿qué nomás abarca? ¿Cómo entendemos la antropología social? Me gustaría, y claro, por motivos de tiempo, tendríamos que ver en otro momento un espacio para hacerlo. Sí, Pero, puede abarcar muchísimas cosas, sí, por es supuesto. también de largo, así como el tema de la traducción, uf, nos podemos pasar horas hablando de ello. Así es. Bueno, ahora cuéntanos, en este momento, aparte de las traducciones en las que estás trabajando, ¿cuáles son tus proyectos? ¿En qué estás trabajando para, pues, estar como un poco listo, ¿no? Para próximos días, próximos meses, en fin. Se refiere a proyectos relacionados al programa, ¿verdad? A Sub Rosa. A Sub Rosa, O pero en general. también a tu vida. ¿Qué estás haciendo? Continuar con la traducción que mencioné. ¿Ya? También tratar de traducir otras cosas. Había recientemente, bueno, relativamente reciente, había tratado de traducir a Voltaire, uno de sus cuentos que se llama Los Dos Consolados, Le Deux Consolés. Que de hecho me asaltaron como para que sea publicada en una revista en línea, así que en algún momento en estos meses va a salir. ¿Qué más? Más traducciones, igual como para seguir practicando más ese bello pero difícil arte. También con respecto a Sub Rosa, tenemos algunos temas que quisiéramos como seguir explorando. Como se incorporó recientemente otra persona al equipo, María Emilia. Entonces, esperamos que ella, y a ella le interesa muchísimo temas que tengan que ver con poesía, sobre todo poesía contemporánea y relacionadas con género. Entonces, esperamos que, o sea, tenemos todavía que reunirnos, pero esperamos que algo lindo salga de ello. Y bueno, lo que mencionamos, lo de Gabriela Ponce, que esperamos pronto poder entrevistarla. Aparte de eso, yo en lo personal yo planeaba hacer otro episodio, en este caso sobre un poema épico, bueno, un romance persa del siglo XII que se llama Layli Majnun, que es como uno de los picos de la literatura persa, sobre todo de la literatura persa medieval. Entonces, esto lo hago en tándem con, bueno, yo estoy trabajando, más o menos, estoy como colaborando como editor en una revista bilingüe español-inglés llamada Cisora. Es una revista estadounidense, entonces tengo que escribir una reseña de este texto. Y bueno, planeaba como al mismo tiempo de que escribo esta reseña, pues hacer un programa sobre este texto, que es sumamente interesante. De hecho, Italo Calvino habla de uno de los relatos que escribe Nezamí, que es el autor de Layli Majnun. Y es sumamente barroco, es bellísimo. La poesía que él utiliza es compleja, está poblado de imágenes, de metáforas. Es increíble, es increíble. Entonces, sí, espero poderlo sacarlo pronto. Qué bien. Y bueno, yo voy a estar como atenta para poder escuchar este último trabajo que acabas de mencionarlo. Sí, me dejas con inquietud al respecto. Y yo te quiero contar también que justamente estoy un poco trabajando para mi espacio. Me gusta mucho indagar un poco sobre la historia de temas de canciones. Es decir, por ejemplo, ahora mismo estoy con la curiosidad de saber todo sobre Aranjuez, quién fue la primera persona que escribió la letra, cuál es la letra original, porque luego ya hay algunas. En fin, alrededor de esto hacer una historia. Tú conoces Aranjuez, ¿verdad? No, me temo que no. Bueno, yo te voy a compartir, no sé, tal vez mañana, qué sé yo, por interno, te voy a compartir Aranjuez, es uno de los clásicos, una belleza, la verdad. Y Genial. bueno, tenemos, la verdad que, Alberto, mucho, mucho que nos queda por conversar. Déjame decirte para finalizar esta conversación que ha sido un placer conocerte más. Realmente, gracias por ser parte de nuestro equipo también de acá de la radio de la Casa de la Cultura y La Rayuela y Subrosa. Gracias. Vamos a seguir conociéndonos, vamos a seguir hablando, trabajando juntos también, descubriendo cosas y, por supuesto, compartiendo a nuestro público con seriedad, con profesionalismo, con inmenso afecto también, las cosas que hacemos, porque la radio, como todas las cosas en la vida, si no le pones pasión, si no le pones amor, no tiene sabor a nada, no tiene sentido. Entonces, un abrazo a la distancia, cuídate mucho, Muchísimas cuida a gracias los por sus tuyos palabras. Sí. y nada, seguimos en contacto. Sí, muchas gracias. También espero el texto de Aranjuez. Por favor, claro que sí. Alberto Lema Casa con nosotros, amigas, amigos, acá en La Rayuela, nosotros seguimos con más.